Uno de los milagros más asombrosos de Dios es que le dio a la humanidad la capacidad de multiplicarse. El salmista dice que los hijos son herencia de parte de Jehová, son recompensa de Dios. O sea que los hijos son bendiciones para sus padres. Pero junto con las bendiciones vienen las responsabilidades. Dios le dio a los padres la tarea de enseñar a sus hijos a servir a Dios. Deben enseñarles que Dios es el creador del mundo, que Dios nos sustenta y que vivimos por su gracia, que Dios es un Dios de amor, que perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias y nos colma de favores y misericordias. Y principalmente, que Dios rescata del hoyo nuestra vida. Pero tal vez la bendición más poderosa es que a través de los niños aprendemos más sobre el amor de Dios y su compasión. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el tema de tiempo para ser padres. Un placer saludarte, Rafael. Ciertamente es un privilegio ser padres y le pedimos a Dios que ayude a todos los padres y a todas las madres que están viendo este programa, especialmente en estos meses que se celebran esos días de padre y madre, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. ¿Comenzamos con oración? Y vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por tus misericordias y bendiciones. Rogamos el don de tu Espíritu Santo en estos momentos. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón al Evangelio para acercarnos más a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Rafael, la lección comienza con el verso de memoria. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y esta idea de que los hijos son una herencia está basado en el concepto del nacimiento. Y lo primero que deseamos enfocar con respecto al texto, después vamos a volver a la información teológica. ¿Qué quiere decir nacer? En la Real Academia Española de la Lengua tenemos una definición. Dicho de un ser vivo, salir del vientre materno, del huevo o de la semilla. Es decir, que es una apertura, un movimiento de descubrimiento. Este concepto de que el nuevo nacimiento es un descubrimiento, es algo, es una promesa, nos hace pensar en la idea de diseño. Cuando dice que es una bendición que viene de parte de Dios. Y esa idea es la que vamos a estar examinando a través de esta lección. ¿Qué implicaciones tiene esto? Tú estuviste conversando conmigo acerca de unos padres que no queda definido qué institución para mantener la anonimidad. Pero ¿podrías relatar esa experiencia brevemente para que nuestra audiencia se ponga en sintonía con respecto al pensamiento? Un profesor me contó en una ocasión la historia de que su hija estaba embarazada con gemelos y cuando fue al control médico le hicieron una prueba y le informaron que ambos iban a nacer con síndrome de Down. Y entonces le ofrecieron a ella hacer un aborto, pero ella se quedó espantada ante tal ofrecimiento y les dijo que no, que estos niños, a pesar de esa condición, eran regalos, eran dones de Dios y que ella los iba a amar y los iba a criar como dones de Dios. Y cuando su abuelo, el profesor, el compañero mío, me contó, él también me dijo con mucho orgullo, esos son los tesoros que Dios me dio. Y este concepto, Rafael, es directamente relacionado al concepto de nacer. Y este es un concepto que desde la escuela elemental aprendemos en la clase de biología, que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Este aforismo es muy general y mantiene toda su actualidad aún de adultos. ¿Cómo se nacía en un lugar sin pecado? Bueno, Johnny, esa es una experiencia que el ser humano no conoce, porque nosotros sabemos que desde el mismo vientre somos formados en pecado, según nos informa la Escritura. Eso es muy cierto. Y hay quienes piensan que hay descontinuidad completa, aún descontinuidad biológica. Hay quienes imaginan que la biología cambió por causa de la introducción del pecado. Pero la mayoría de los teólogos hoy en día, teólogos contemporáneos, consideramos y pensamos que hay continuidad, no descontinuidad. Y si tenemos detalles bíblicos de los cuales podemos aprender. ¿Qué tal si vamos a Génesis 3:16? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice entonces, multiplicaré. Y esta palabra está enfatizada. Entonces, ¿le dolería aún antes de pecar? ¿Y después del pecado dolería más? Dicho sea de paso, al hombre le dijeron, con dolor comerás y espinos y cardos te producirá. Pero antes de ver esta dualidad, esta paridad entre el hombre y la mujer y el dolor, enfaticemos un poquito más con respecto a la idea de multiplicar. ¿Cómo te parece a ti? Yo sugiero que este texto lo que nos está revelando es que antes de nacer sí dolía. Es decir, el proceso era el mismo. El espermatozoide entraba, con el óvulo se juntaba, se formaba el cigoto, crecía el bebé, y este crecimiento producía inconformidad moviendo los intestinos porque el bebé está empujando y está moviendo y desplazando los órganos internos de la mujer, y eso produce incomodidad como mínimo, dolor como máximo y dolor agudo en algunas mujeres. A ver, ¿cómo tú lo imaginas, Rafael? Bueno, yo me imagino que tiene que haber cierta incomodidad porque el cuerpo cambia de ser un cuerpo solitario, por llamarlo así, a un cuerpo que está gestionando, está gestando, quiero decir, a otro ser. Obviamente hay muchos cambios, hay demandas en el cuerpo, hay cambios de peso. Tiene que haber esa incomodidad y si hubo dolor o no, nosotros sabemos por nuestras propias experiencias con nuestras esposas y por lo que dijo el Señor Jesús, que luego del parto todo eso se olvidaba por el gran gozo del milagro de la vida, de ver otro ser venir al mundo. Correcto. El detalle este es importante, Rafael, porque nos hace pensar en qué quiere decir perfección. Y nos da ayuda a visualizar nuestra experiencia del corriente. Otra pregunta que se podría hacer sería, ¿era posible antes del pecado que nacieran niños con síndrome de Down? Hay quienes fácilmente descartan esta idea y dicen que no, que eso es imposible. Pero la pregunta es válida y no la vamos a contestar porque en perspectiva bíblica no tenemos acceso a respuestas universales que vienen de parte de Dios. Digo, yo no tengo acceso. ¿Tú tienes acceso, Rafael, a esas respuestas? Bueno, lo que tenemos es las cosas reveladas que Dios nos ha dado y nos podemos imaginar, ¿verdad? Podemos especular acerca de cuál era la voluntad de Dios, de cuál era el plan de Dios. Y lo que sí tenemos es, y yo sugiero, y a ver si tú estás de acuerdo conmigo, que al decir multiplicaré, implica directamente que ya había dolor, pero ahora iba a ser un dolor mayor. Y eso me hace pensar en continuidad entre antes del pecado y su biología y después del pecado y su biología. Hay una complicación mayor y vamos a ver por qué esa complicación. Pero antes de visualizar lo de la complicación mayor con respecto a lo biológico, me parece importante introducir la complicación con respecto a las relaciones humanas. Hay quienes imaginan, de hecho, mi esposa Clara se imaginaba que al casarnos, automáticamente por ser cristianos y por yo ser estudiante de teología y ella tener un menor en religión, íbamos a estar sonriendo todo el matrimonio. Llevábamos 40 años sonriendo y llorando. Y riéndonos y llorando junto a estas dos ideas. Y pregunta, ¿te imaginas tú que Adán y Eva, si nunca hubieran introducido el pecado, siempre iban a estar de acuerdo en todo lo que dijeran? ¡Ay sí, Adán, qué buena idea! Y Eva, ¡oh sí, qué buena idea! Y los dos todo el tiempo riéndose. Bueno, Johnny, Dios los hizo dos seres pensantes, independientes, con voluntad propia, y aunque podemos imaginarnos que había armonía, que no existía el pecado, que el egoísmo no estaba, no había roto los planes de Dios, sí podemos pensar que cada uno tenía pensamientos independientes, que tendrían diferencias de opinión y que en algunos casos tendrían que negociar, tendrían que ponerse de acuerdo para, en algunos casos, uno complacer al otro y en el otro caso, el otro complacer al uno. Exactamente. Y eso está implicado en Génesis 3, 16 al 19, donde dice, tu deseo será para tu marido. ¿Qué deseaba Eva antes y qué es desear al marido? Dicho sea de paso, al hombre le dijeron, maldita será la tierra por tu causa, y él se enseñoreará de ti. Dicho sea de paso, al hombre le dijeron, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y con el sudor de tu rostro comerás. Es decir, Rafael, que tanto el hombre como la mujer fueron afectados por el pecado. Pero volviendo a hacer la pregunta. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, a Ish y a Isha, que trabajaran la tierra y que sojuzgaran el planeta, ¿implicaba eso que era magia? ¿Que ellos no sudaban y no pasaban trabajo? Me parece que la misma continuidad que había con respecto al dolor del parto, que se incrementó y se complicó por el pecado, existía desde antes. Lo mismo sucede con las relaciones humanas, con el trabajo. El hombre y la mujer, ambos están sometidos a ese diálogo y a esa tensión. Eso es lo que yo imagino, Rafael. Y eso es importante porque nos ayuda a entender cuál es el ideal para el día de hoy. Que hay quienes piensan que el ideal es sometimiento completo y lo que hacen es que el hombre somete a la mujer o la mujer somete al hombre y se hace a la voluntad de uno solo, porque se supone que si es de Dios y si son cristianos no hay discusión, y si hay discusión es porque hay pecado, y como yo tengo una opinión y tú tienes una opinión diferente a la mía es la de Dios y la tuya es la del diablo. Bueno, esa sería una posición extrema e innecesaria. Volviendo un poquito atrás al tema que habías presentado, Johnny, indudablemente la psicología humana requiere para nuestra paz, para nuestro bienestar, que nosotros tengamos significado en la vida, y eso se logra en muchos casos a través de los éxitos que tenemos. Por lo tanto, cuando Dios les dio a ellos trabajo, iba a ser un trabajo en el que tenían que esforzarse, un trabajo que tenían que planificar, un trabajo que no todo era tan sencillo como hacerle así a los dedos y todo se lograba, sino que ellos tenían que esforzarse con planeamiento, con dedicación, con esfuerzo, y entonces tener la satisfacción y el placer de ver el fruto de sus esfuerzos. Esa es una parte muy importante de nuestra psicología. Y luego del pecado, todavía nosotros entendemos ¿cómo está esa necesidad? Porque ciertamente las personas que no tienen la oportunidad de esforzarse y ver logros en su vida, de hallar algo significativo para hacer que le dé significado a su vida, son personas que están infelices y que están buscando de maneras no acertadas cómo encontrar la felicidad, tal vez con drogas, tal vez con comportamientos alocados, pero siempre el ser humano está buscando significado y justificación para su vida, y esa parte del trabajo es gran parte de la respuesta a esa necesidad. Qué importante lo que has dicho, Rafael. Veamos entonces Génesis 4, versos 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, conoció Adán a su mujer Eva, es que quiere decir que concibió, que dio a luz, conocer, concebir, dar a luz. Conocer es el verbo designado para relación sexual. Es un asunto de conocimiento, no de casualidad. Concebir es un diseño divino. Dar a luz es un diseño divino. Pregunta entonces, ¿Dios decide qué bebé va a nacer en cada oportunidad? Esa es una pregunta que no se responde con simplemente leer un texto bíblico. Requiere que nosotros tengamos una filosofía anterior. Entonces, esa filosofía que traemos al texto es la que nos va a decir. Bueno, Johnny, muchas personas en la escritura muestran que para ellos todo lo que les sucedía en la vida era la voluntad de Dios. Si eran estériles era porque era la voluntad de Dios. Si habían caído en algún problema, era la voluntad de Dios. Y si nosotros entendemos que Dios tiene control sobre todos los eventos del mundo, inclusive sobre qué ser humano se va a formar de la unión de un hombre y una mujer, entonces nosotros pudiéramos decir que todo sucede con el consentimiento de Dios y por lo tanto todo sucede, todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Aunque Dios no sea el originador del mal, Él lo permite, pero en el caso de la concepción de niños, Dios puso en práctica ciertas leyes biológicas y fisiológicas y por lo tanto, cuando un hombre y una mujer conciben un niño, se concibe bajo esas leyes de Dios, pero no es que Dios está allí escogiendo cómo va a suceder todo, sino que sus leyes son las que funcionan y determinan el resultado. Colosenses, el capítulo 1, los versos 16 y 17, dan esa directa implicación de lo que acabas de decir. Dice la Escritura. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en él. Es decir, Rafael, esto de que todas las cosas tienen consistencia en él, nos indica que Dios es el que está en control. Pero, ¿cómo es que está en control? Como tú dijiste, a través de haber creado una serie de leyes. Y esas leyes que él creó siguen en funcionamiento. No es que Dios está dirigiendo cada cosa. Ahora, Rafael, pregunta. ¿Cuántos espermatozoides salen en la concepción de un solo óvulo? ¿Son dos o tres? ¿Es uno solo? ¿Cuántos son? Bueno, son miles y miles y miles. Entonces, si son miles y miles y miles y hay un solo óvulo y uno solo va a entrar y concebir, ¿qué nos dice eso con respecto al diseñador? ¿Es un diseñador que está designando uno específico o hay un sentido de aleatórico, de suerte, de estadística, de qué va a suceder y cuál va a ser el que va a caer, el que va a entrar? Bueno, yo he pensado que El espermatozoide que gana es el mejor de todos, el más listo, el más apurado, el que sabe vencer todos los obstáculos. Así que posiblemente lo que estaba en mente para Dios es darle la ventaja al sujeto mejor preparado. Y que todos los demás sirvieran como para hacer más alcalino el ambiente, como para cambiar la química de esa mucosa, como para facilitar el proceso para que las bacterias se entretengan con nosotros. etcétera, etcétera. Detalles que no podemos entender a cabalidad cada uno. Pero hay un detalle que nosotros todos tenemos que entender y que debemos decidir. Aquellos que piensan que hay un solo espermatozoide, que Dios ya lo escogió de antemano, entonces tienen dificultad en entender también con respecto al libre albedrío. ¿Cuánta voluntad le da Dios a los seres humanos para que ellos decidan? Vámonos a leer acerca del libre albedrío y las leyes naturales. ¿Cómo funcionan las leyes naturales de biología, física y psicológicas? Salmo 127:2. Pues que a sus amados lo da Dios mientras duermes. ¿Cómo funciona el libre albedrío? A herencia de parte de Jehová son los hijos, recompensa de Dios es el fruto del vientre. ¿Qué implicaciones tienen estos dos textos de Salmo 127:2 y Salmo 127:3-4? La idea de que hay libre albedrío es una idea muy revolucionaria, porque implica que el propósito de Dios, la majestad de Dios, está manifestada en el intercambio entre el ambiente, el individuo y la biología, además de elementos de azar, elementos aleatorios, de los cuales nadie tiene control específico. Y estas realidades son las que manifiestan lo que nosotros llamamos la voluntad de Dios. O la alternativa es pensar como Juan Calvino, que ya Dios decidió todo y hay una pantomima, un teatro que todos estamos haciendo. Y estas palabras que yo estoy diciendo ahora, ya Dios las había visto en los milenios y milenios anteriores, y yo lo que estoy cumpliendo es lo que Dios deseaba que yo dijera cuando yo lo quisiera decir, cuando Él decidió que yo lo quisiera decir. Es decir, que yo no tengo ninguna voluntad, que todo está en las manos de Dios. ¿Dónde tú te pones, Rafael, en esas dos ideas? Bueno, ya hemos conversado en ocasiones anteriores algunos de los conceptos de Calvino en cuanto a la predestinación, en cuanto a la libertad del ser humano. Y él ve una libertad bastante limitada en el sentido de que Dios escoge, Dios decide, Dios es el que determina y que el ser humano sencillamente está cumpliendo la voluntad de Dios. Sin embargo, a nosotros nos gusta pensar de una forma diferente. O sea, en la Escritura nosotros leemos que en realidad el ser humano tiene libertad para escoger o no, responder o no al llamado del Espíritu Santo y que nosotros tenemos el poder en nosotros de ser responsivos o responder positivamente al mensaje de Dios de salvación o rechazarlo en nuestra rebeldía. Y nosotros pensamos que esa es precisamente la posición que enseña la Escritura, porque Cristo dijo que Él vino a salvar a los que se habían perdido, que Él vino a dar su vida por los que estaban perdidos, para rescatarlos. Y que la Escritura nos dice a nosotros que no endurezcamos nuestro corazón, que no rechacemos el llamado, sino que respondamos, que cedamos a la influencia del Espíritu Santo. Y por lo tanto, eso indica que nosotros tenemos un rol muy importante que jugar en tomar la decisión. Gracias, Rafael. Si fuéramos a tomar la posición de Calvino, la verdad es que ese Dios yo no lo quiero de Dios. Porque sería una cosa ridícula, absurda y totalmente fantasmagórica que Dios nos pusiera en esta pantomima a sufrir todo lo que sufrimos los seres humanos. Y yo soy de los que ha sufrido menos. Tú y yo somos de los privilegiados. Pero ¿cuánto sufrimiento, Rafael, hay en este mundo? Y si Dios ya sabía los resultados de antemano y ya Dios había escogido los resultados, había soñado los resultados como Él los quería, ¿para qué entonces nos va a someter a toda esta... mejor me quedo callado. ¿Para qué someternos? Hubiera hecho desde el principio ya el resultado final. No tiene sentido toda esta vida a menos que sea verdad lo del libre albedrío. Por eso tenemos palabras de Elena de White que nos ayudan a poner todo esto en contexto. Los padres no empiezan a tiempo, no subyugan la primera manifestación del mal genio del niño, y este nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que él mismo adquiera fuerza. Este texto nos ayuda a entender que tenemos una importancia muy grande, los padres, en cómo ayudar a los hijos a someter su capacidad de decisión individualizada. Pero este es un proceso que no produce un bebé que todos son iguales. Dios no está esperando que todos los niños sean iguales. Pero sí Dios está esperando que los padres le demos herramientas a los hijos para que aprendan a controlarse. Y yo imagino que antes del pecado era lo mismo. Sin la presencia del pecado, de todas maneras, los seres humanos tenemos que aprender a controlar nuestros deseos y nuestras voluntades. Y los padres antes del pecado tenían el mismo trabajo que los padres después del pecado. ¿O no es así, Rafael? Bueno, sí. Había que criar al niño, instruirlo, enseñarle, tenía que aprender el mundo, tenía que aprender cómo relacionarse con sus padres y con sus hermanos y hermanas, y tenía que aprender acerca de Dios, y ese era el trabajo de los padres. Al mismo tiempo, leamos la otra cara de la moneda. Todo niño debería comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Se le debería hacer ver cuán grande es la responsabilidad que implica este don. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decisión o elección. Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice: escogeos hoy a quien sirváis. Todos pueden poner su voluntad de parte de Dios, escoger obedecerle y así, al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde nada pueda forzarlos a hacer mal. En todo joven y todo niño hay poder para formar, con la ayuda de Dios, un carácter íntegro y vivir una vida útil. El padre o el maestro que, por medio de esta instrucción, enseña al niño a dominarse, será utilísimo y siempre tendrá éxito. Tal vez su obra no parezca muy provechosa al observador superficial. Tal vez no sea tan apreciada como la del que tiene la mente y voluntad del niño bajo el dominio de una autoridad absoluta. Pero los años ulteriores mostrarán el resultado del mejor método de educación. Rafael, es importantísimo que entendamos que Dios no está buscando subyugar a los seres humanos, a los niños, y hacerlos soldaditos. Es importante notar que Elena de White dice que al observador, ¿cuáles son las palabras que ella usa para el observador? El observador superficial, el observador no cuidadoso. A ese le puede parecer que los niños que tienen voluntad propia, que contradicen a los padres, que hacen su propia elección, son niños malos, que fracasó el padre y la madre en someterlos. Pero, nos dice Elena de White, que la clave es que aprendan a decidir por sí mismos. Esa es la capacidad. Y esperemos que decidan por servir y seguir al Señor. Pero no pueden decidir servir al Señor cuando estén por sí mismos decidiendo en este mundo, si nosotros lo que le enseñamos fue someterse continuamente a la autoridad. Al salir de nuestra casa, donde ya nosotros no somos lo que le decimos cómo someterse, van a hacerse socios, van a asociarse con otro que los va a someter y ellos seguirán sometiéndose toda la vida. No serán nunca seres independientes que toman decisión por sí mismos. Dios ponga en nosotros, como padres, la capacidad de enseñar a nuestros hijos e hijas a decidir por sí mismo. Esa es mi oración, Rafael. Amén. Y bien, queridos hermanos, ya llegamos al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.